canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção y o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno y o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Bueno, já está vindo Plinio Arruda Sampaio Jr., que estamos muy acostumbrados a que los jueves a esta hora conversamos con él. Hay que hacer un saludo especial, ¿no, Hernán, en esta jornada? Sí, no es, estoy acá. No es un jueves cualquiera. No. Porque venimos de celebración ayer. No sé si quedó algo, Plinio. No está escuchando, por suerte, el mangueo de Hernán, que quiere saber si sobró algo del cumpleaños. ¿Te das cuenta? Mira, primero gracias, Bill, gracias por las felicitaciones. Bueno, resistí más un cumpleaños, entonces yo tengo esperanza que seguiré enfrente. Viste, Ángeles, dice la mamá de Caetano Veloso, quien no muere queda mayor. Entonces, en eso estoy yo. Es muy profundo eso, ¿eh? Oh, tremendo. Es muy profundo. Tremendo. Tremendo. Bueno. Aquí los escucho bien bajito para no más. A ver, vamos pero, a tratar. Vamos a ver si podemos. Mejorar ahí, a ver si te llega. Ya más mejoró fuerte. Mucho, ya los escucho bien. Bien. ¿Y en qué día nos toca hablar contigo, Plinio, de cuando a nivel futbolístico tenemos el enfrentamiento de las elecciones? Yo me animo a decir sí, que sé por quién vas a torcer vos, por quién vas a hinchar vos. Yo ya lo dije aquí en la Radio Centenario y lo voy a repetir para que tenga un mínimo de coherencia. A mí lo que importa es que ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Voy a torcer por el equipo que se meta más y que juegue más bonito. Ah, está, ya. Probablemente será Uruguay. Ya te bancaste por uno. Ahí ya gana todo, pero es muy feo. Ya nos dejaste afuera, entonces. Para que juegue más bonito, ya quedamos afuera. Y si es muy malo, no vemos el juego. Vamos a leer otra cosa. Sí, te puedo asegurar. No, y yo pensaba hoy, porque se juega en Manaos, ¿no, Plinio? Sí. No, nosotros hablamos contigo de las problemáticas políticas puntuales o las permanentes que tiene Brasil y, bueno, temas que hacen a nivel internacional. Y a veces nos damos poco tiempo para hablar de las propias características de las geografías que representan nuestros países, ¿no? Imaginando a Brasil, además, ese país tan inmenso, con los que hay muchos Brasil dentro de ese Brasil, ¿no? Si nos tuvieras que hablar para ubicar cosas que no vamos a escuchar hablar a los periodistas deportivos hoy, todo lo que va a estar concentrado en el partido. Manaos es, por supuesto, muy distinto a San Pablo, a Río, a la propia Río Grande del Sur. ¿Has podido conocer eso? ¿Qué características te gustaría mencionar para que conociéramos más esa realidad? Que es el corazón del Amazonas, ¿no? Sin duda, Hernán. Tú empezaste a hablar con una cosa muy profunda, que dijiste, existen varios Brasil. Y es la pura verdad. En realidad no existe un Brasil porque es un país que estaba en formación y que ahora está en pleno proceso de reversión neocolonial, pero claro, existía un esbozo de Brasil, y dividido en regiones muy diferentes, ¿no? El norte es la región más pobre de Brasil. En el momento fue el epicentro de la tragedia sanitaria brasileña, y Manaus en específico. Yo no tuve el gusto de conocer Manaus. Conozco Acre, Belém, otras regiones, pero a Manaus nunca fui. Mi hija fue, volvió muy impresionada con algo que uno ya sabía por las estadísticas, pero que es diferente cuando lo ve. Es una región extraordinariamente pobre, muy desprovida de infraestructura pública, y que en el momento concentra toda, digamos, la intensidad de la barbarie capitalista, porque la crisis ambiental de la devastación de la Amazonía y la crisis, digamos, de la barbarie de los ataques contra los pueblos originarios, ahí está en Amazonas, ¿no? En el estado de Amazonas, que es un estado inmenso, ¿no? No estoy seguro, pero debe ser más o menos del tamaño de la Europa entera, ¿no? Esto se manifiesta de manera muy, muy fuerte. Entonces, realmente, el norte brasileño es, digamos, condensa el subdesarrollo dentro del subdesarrollo. Y ahí fue muy fuerte el COVID, se vivió de una forma muy dramática, me acuerdo hace ya unos cuantos meses, ¿no? Cierto, sí. Que habían quedado sin oxígeno. Ahí, Ángeles, se vivió, se manifestó la absoluta ausencia de políticas públicas, el colapso de la salud y las experiencias macabras del gobierno Bolsonaro con remedios que ya se sabían que no funcionaban y que se comprobó que no se funcionaban, como cloroquina. Todo esto experimentó el gobierno de una manera salvaje en Manaus. Que tiene un poco la paradoja que vos decías de un lugar tan pobre para su gente y sin infraestructura, pero un lugar de donde están quizá muy buena parte de la riqueza natural que tiene Brasil. Sin duda alguna, Hernán, por eso que hoy día la Amazonía como región, ¿no?, concentra todas las contradicciones y la violencia del capitalismo brasileño, porque el frente de expansión del capitalismo brasileño pasa por el agronegocio y el extractivismo mineral. Entonces hay que meter la floresta abajo para ganar plata, junto con el capitalismo entonces llega la violencia, la pobreza, la devastación cultural, en fin, y ambiental. Y desde el punto de vista de la organización popular, nos imaginamos las dificultades que ese panorama debe significar para eso, para la organización de los trabajadores rurales, no sé, a nivel a qué otros niveles de organización, a nivel político, ¿qué realidad tiene ese estado? Sí, en el norte todo es más difícil, porque la violencia es muy, muy fuerte, incluso con muchas muertes de lideranzas indígenas y sindicales. Entonces la política ahí es muy primitiva y por lo tanto muy difícil de organizar una alternativa. En Amazonía la izquierda es bien débil, ¿no? En el estado de Pará, que es el estado vecino, bueno, ahí ya hay cosas un poco más organizadas, un poquito, ya hay una organización sindical de movimiento mejor. Pero aún en las peores condiciones, los pueblos originarios luchan con mucho coraje, y bueno, hay siempre lucha, y junto con la lucha, mucha tragedia. Junto con la lucha, mucha tragedia. Bueno, Plinio, temas ahora sí de la agenda de estos días que queríamos plantearte. Se anuncia por parte del gobierno uruguayo la llegada para conversar con el canciller de Brasil. Hay un poco de nerviosismo, de molestia en el gobierno uruguayo por esto de que se han reunido o que han conversado los cancilleres, los dos grandes del Mercosur, ¿verdad? Brasil y Argentina, que están manejando la posibilidad de una baja de aranceles externos, y bueno, ahora vienen a hablar los dos, lo que serían dos de los principales socios políticos que hay en cuanto a acercamiento de posiciones políticas, ¿no? El brasileño y el uruguayo. ¿Qué se está diciendo en Brasil de estos contactos, de estas conversaciones con Argentina a nivel Mercosur? Mira, la realidad es que esto no entra en la pauta, en la agenda nacional brasileña. Y yo creo que no entra porque el Mercosur no es una prioridad del gobierno Bolsonaro. Entonces, hay rutinas que son institucionales, que son, digamos, burocráticas, que siguen, pero que no están realmente en la agenda nacional del país. Es lo que yo creo que está pasando en este momento con Mercosur. La realidad, Hernán, es que el gobierno Bolsonaro está bien perdido, porque tiene una estrategia muy clara, y ahí no está perdido, de desorganizar el Estado republicano, las políticas públicas. En esto el gobierno es científico, pero no tiene políticas propositivas, no sabe lo que meter en el lugar, ¿eh? Entonces es un gobierno perdido, sin agenda alguna y muy aislado. Y ya Brasil está prácticamente anticipando la campaña electoral del próximo año. Entonces yo creo que realmente es una... Puedo estar equivocado, hay que ver esto con más cuidado, pero la impresión que yo tengo es que es una reunión protocolar y que no va a tener mayores consecuencias concretas, ¿no? Es lo que yo creo y es lo que yo espero, porque de cualquier manera, cualquier reunión con el gobierno Bolsonaro, si hay consecuencias, son pésimas. Claro. Pero el hecho de, desde el punto de vista de la lectura de la economía de Brasil o sus intereses, esto de hablar, de manejar la posibilidad de descenso de los aranceles externos del Mercosur, ¿puede ser algún elemento vinculado a la realidad económica actual de Brasil? Yo creo que sí, porque desde el punto de vista más genérico, sí. Porque la política económica de Guedes es una política de un neoliberalismo fundamentalista. Entonces ellos quieren máxima competencia y mínima presencia del Estado en las políticas públicas. Y esto de disminuir los aranceles está dentro de esta agenda perfectamente. Entonces, en este sentido, sí, es coherente con la política de Guedes y es un poco la idea, pero significa en la práctica un abandono del Mercosur, ¿no? Que es lo que está pasando de hecho. Esta es la política de hecho, ¿no? Que está puesta. Pero yo creo que este gobierno ya no tiene capacidad de tomar ninguna medida más, digamos, estructural. Pero hay que acompañar. Hay hoy un artículo de prensa en Argentina, un artículo que publica Ámbito, que refiere a un tema que hemos muchas veces conversado contigo, de cuál es la situación de las privatizaciones allí en Brasil. Y hoy Ámbito dice que Bolsonaro dijo que va a consultar con su equipo la privatización de Petrobras. Y con eso se dispararon 1,9% las acciones. Él dijo así como, no sé, como si fuera cualquiera, ¿no? Es muy fácil, dijo. Aumento de combustible, culpa de Bolsonaro. Ya quiero privatizar Petrobras. Estoy dispuesto. Veré con el equipo económico lo que podemos hacer. Parece que le estaban preguntando a los periodistas sobre el aumento en los precios del gas y el combustible y él salió por ahí, ¿no? Salió por ese lado. Sí, una de las características del gobierno Bolsonaro y del ministro de la Economía, de Paulo Guedes, es eximirse de cualquier responsabilidad, Ángeles. Entonces, ellos hablan, cuando llega la responsabilidad, ellos se tercerizan la responsabilidad, claro. Y para esto dicen cualquier lesera. La segunda característica de Bolsonaro es siempre ofrecer a los leones algún tipo de negocio bueno para que lo preserven y no den la luz verde para que lo boten del poder. Entonces, pero sinceramente yo creo que esta es una declaración de las miles que da Bolsonaro, sí, que es sí. una pura tontería. No hay base alguna para hacer la privatización de Petrobras, digamos, final, porque ya está totalmente privatizada por adentro, pero de finalizar esto, no hay clima, no hay fuerza política, no está en el tiempo de hacer esto. Entonces, es una declaración para desviar los problemas del país y suscitar debates y confusión. Sí, y subieron las acciones. ¿Dijo eso? Bueno, y subieron las acciones. Sí, y además es un gobierno que especula mucho, ¿no? Le doy un dato que yo creo que ya hablamos en la semana pasada. Paulo Guedes ganó con la devaluación del real 24 millones de dólares desde que llegó al poder, ¿eh? Con sus, digamos, inversiones en los Pandora Papers. Nada más en estos Pandora Papers. Entonces, es un gobierno realmente amoral y de los negocios. Vos sabés que ahora que decís esto, nombrás los Pandora Papers, estaba mirando ahora una página, una información de un semanario político que se publica hoy jueves, Plinio, que habla de la asistencia, el papel que jugaron. Hay un famoso estudio de abogados de nuestro país, que un bufete de estos de abogados que es Posadas, Posadas y Vecino, que son los que le han armado toda la escenografía financiera que necesitan para políticos brasileños, ¿no? Estamos hermanados por esa operativa de protección, de evasión de impuestos, en fin, con estudios uruguayos que le hicieron toda esa ingeniería financiera a políticos brasileños y que se están revelando ahora en esta investigación de los Pandora Papers. Entonces, Hernán, es lo que yo diría el internacionalismo burgués. Sí. Están mancomunados para explotar el pueblo y para explotar nuestras riquezas naturales. Y el único antídoto a esto es el internacionalismo de los trabajadores. Esto es una información muy importante, porque por muy arriba de la gente que va a meter la celeste hoy día y los que van a meter la camiseta canariño y que divide un poco a la gente, están la burguesía unida para explotar los trabajadores y fomentando la división de los trabajadores. No, muy importante esta noticia, porque en realidad al trabajador uruguayo y al trabajador brasileño este tipo de negocios realmente no interesa nada. Y es verdad, Uruguay es uno, digamos, un paraíso fiscal, ¿no? Tiene mucha flexibilidad en hacer este tipo de operación y es uno de los, digamos, espacios de apoyo de los grandes negocios, grandes especulaciones de la burguesía brasileña. Imagino que no solo la brasileña, probablemente la argentina y otras. Una cosa muy mala que en algún día tendremos que resolver. Sí, no es que sean además políticos, no solo lo tradicional de la derecha, sino que esto salpica, en muchos casos habla de políticos que fueron aliados o gente cercana, funcional al PT en los años anteriores de gobierno, Plinio, ¿no? En la nota hoy, por ejemplo, habla de un funcionario de este bufete uruguayo que envió un correo electrónico a un proveedor de servicios de sociedades para pidiéndole que disolviera tres sociedades anónimas que había creado este estudio uruguayo que beneficiaban al diputado Eduardo Cunha, ¿no? Que fue el presidente de la Cámara Baja, no, y al presidente de la Cámara Baja, Enrique Eduardo Lira Alves, que estos materiales aparecen en los Pandora Papers. Sin duda que es gravísimo, ¿no? O sea, se vincula lo que también ya discutimos aquí mucho, ¿no? Que el sistema político brasileño es un sistema sistémicamente, estructuralmente corrupto. Estos son dos agentes importantes de la política brasileña. Y si están, digamos, muy articulados con negocios y con esquemas de esconder plata, lavar plata, tal, manejado en Uruguay, es muy grave, ¿no? Es muy grave y muestra, de hecho, la absoluta falta de moral que tiene la burguesía, ¿no? A ellos lo que les importa es la plata y en esto sí son internacionalistas legítimos del sí, mal, ¿eh? Y tenemos que hacer la contra, no, el contrafuego a esto. Bueno, un oyente, Gabriel, dice, para mayor información de Plinio, uno de los titulares de este estudio, de este bufé de abogados que mencionaba Hernán, Posadas, Posadas y Vecino, uno de los titulares fue ministro de Economía de la calle Padre. Claro, sí. En el gobierno blanco anterior. Bueno, Plinio, tenemos que ir cerrando. No sé si bromeamos al principio, pero no sé si quedó claro que fue ayer el cumpleaños de Plinio. Por Exacto. eso lo estábamos saludando. Ayer, 13 de octubre. Seguramente va a haber oyentes que lo van a ir saludando aún cuando después cuando se vayan enterando. Cortemos. Exacto. Bueno, nos queda saludarte y ver esta noche algún mensajecito, intercambiaremos. Sí, si el juego es muy malo voy a abandonar la partida, pero si el juego es bueno voy a hinchar por el que juegue mejor. ¿No? Tengo una hija que es muy nacionalista, siempre por Brasil, y yo le digo, pero esto es muy monótono porque siempre estás con Brasil. Bueno, pero yo no, yo voy a hinchar por el mejor. Agradezco mucho las felicitaciones de Radio Centenario, que para mí es siempre muy muy especial. Y un abrazo. Estaremos unidos en el fútbol hoy día en la noche. Así será. Bueno, un abrazo y saludo a los compañeros de Contrapoder, como siempre también, Plinio. Muchas gracias, Hernán, Ángeles, todos los oyentes de Radio Centenario. Hasta el jueves.